muchos años, ya va para 30, Naciones Unidas determinó que se iba a considerar territorio patrimonio de la humanidad todo aquel lugar en la Tierra donde haya una densidad poblacional inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Uno de esos lugares es Siberia, pero está ocupado por el ejército ruso. Otro lugar es la Patagonia Argentina, pero no lo ocupa ni el Ejército Nacional ni ninguna fuerza del Estado argentino, y está a merced de terratenientes y de grupos manejados aparentemente para reclamos de pueblos originarios, con un montón de personajes truchos que son manipulados desde el exterior y esencialmente desde Londres. Por supuesto, pasaron los años, escuchamos del Plan Andina, un supuesto proyecto de los israelíes para quedarse con la Patagonia Argentina. Esto lo escribió Walter de Gray Allende, un nacionalista que tenía algunos delirios sobre algunos temas y que alguna vez conspiró contra Perón tratando de matarlo en el Teatro Colón. Y después se fueron haciendo de esa mirada que él tenía toda la idea de que se querían apropiar los israelíes de la Patagonia Argentina. Después de esa teoría, se escucharon muchas versiones vinculadas al reclamo que sectores de izquierda hicieron sobre terratenientes en el lugar. Y hoy tenemos una realidad. Y le voy a decir cuál es la realidad para que usted cobre noción e interprete que lo que está en juego no es el simple hecho de decir mapuches a los que no son, y además que son araucanos que vienen del otro lado de la cordillera, ya lo he contado más de una vez y lo hemos escrito, y que en un momento oportuno, cuando los ingleses lo financiaban y le daban los Remington para que mataran a los nativos de este lado de la cordillera, les venían a robar, y Karl Fukurá embriagó a todos los caciques de las tribus nativas de esta parte y los asesinó. A partir de allí, los araucanos empezaron a llamarse mapuche porque ya no podían decir que eran araucanos, porque la gente se espantaba. Los nativos de este lado corrían ante el solo hecho de escuchar la palabra de araucanos. Dicho esto como introito, quiero leerle textualmente lo que ha pasado en estos días. Con el aval de una ONG, por supuesto extranjera, se promueve un reino patagónico. Los mapuches llevaron su protesta a Naciones Unidas. El Estado argentino fue fundado, escuchen lo que dicen, sobre los principios del racismo y de la discriminación y la xenofobia, según la acusación leída por un representante ante la comunidad residente en Suecia. Domingo Paines Wavy habló en la sesión el 18 de septiembre pasado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un espacio cedido por una organización de nombre Hospice Stella, que aparece en algunos sitios web con sede en Francia, en una localidad del sudeste de aquel país, y otros como Organización Benéfica Bristol, que está relacionada con The Mapuche Nation, o sea, la Nación Mapuche en inglés. La ONG, que tiene su sede en ese puerto inglés, y pese a estar íntegramente, casi en su totalidad, hecha por británicos, habla en nombre de la Nación Mapuche. Esto lo presentaron hace días, el 18 de septiembre, para que vean que esto no pertenece ni a un invento, ni a una ilusión, ni a una idea foquista. Esto es una realidad que está sembrando hacia el futuro para quedarse con la Patagonia Argentina. No es un chiste, porque viene de tiempo ancestral y después se lo voy a documentar. Curiosamente, la página web de los mapuches desapareció, está caída de la web. Luego, de que se hicieran públicos los raros vínculos entre ese grupo y las reivindicaciones de ciertas comunidades del sur de la Argentina y Chile. Sin embargo, ahora con otro sitio mantienen el mismo discurso. Al igual que su colega Reinaldo Mariqueo, que dice ser canciller, al igual que él se transforma en vocero mapuche, Domingo Peine Weru también reside en Suecia. Supuestamente la voz mapuche, que fue a Naciones Unidas a denunciarlos como genocida a los argentinos, vive en Suecia. Pero además, Hospice Stella, la organización que alienta estas denuncias contra el Estado argentino, incluye en su página de Facebook como página amiga la del Reino de Araucaña y Patagonia, cuya corona reclama un príncipe francés. Seguimos. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas desde el año 2013 viene recibiendo tipo de denuncia de estas organizaciones que dicen representar a los pueblos originarios de Argentina y que son absolutamente británicos, franceses y mapuches truchos que viven en Suecia. En su texto de presentación, que lo hacen en francés, señalan que su objetivo es apoyar al pueblo mapuche de Chile y de Argentina, es decir, la vieja Araucaña, ¿no? Sigo, porque esto es de reciente, en Naciones Unidas. Así como a otros pueblos indígenas de América Latina, en su lucha por los derechos fundamentales y para obtener los derechos de pueblos autónomos, en su lucha por las tierras, los derechos económicos y culturales, la autonomía y la autodeterminación, y guardar viva la memoria de Orly Antón I. Usted no tiene la menor idea de quién es, ahora después se lo voy a contar, que fue el fundador del Reino de la Araucaña y Patagonia, el vicepresidente de la Asociación entre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, en reiteradas ocasiones, recibió la denuncia de estas organizaciones. El gobierno argentino esgrime como instrumento político la estigmatización de la protesta mapuche por proteger y recuperar sus tierras ancestrales, dicen los franceses e ingleses. Seguimos, porque esto, si no lo quieren escuchar o no lo quieren entender, será porque están mirando para otro lado y saquen a Maldonado de este tema, que no tiene nada que ver y que tiene que aparecer, y no se dejen llevar por la mentira que se está instalando, porque está detrás de esto la corona inglesa, como dijimos hace mucho tiempo. El 1 de agosto pasado, la comunidad Love Resident Chusmen tuvo lugar una manifestación para exigir la libertad de su autoridad, Inco Facundo Jones Uala, el muchacho que está preso por la cantidad de desastres que hizo del lado nuestro, y donde lo buscan en Chile porque quemó 7 propiedades, iglesias y demás, hasta tiene un crimen de por medio. Senadores y parlamentarios argentinos han criticado la negligencia del ministro Bullrich y todo su juego de hipótesis, y entonces viene toda la consideración sobre el presente argentino. Bien, esto se presentó el 18 de septiembre en Naciones Unidas. Los franceses reclaman, escuchen esto porque si no parece salido de un cuento de hadas, reclaman lo que alguna vez ocurrió. Lema nacional, independencia y libertad, en francés, independence et liberté, con un himno que se llama Olivier Antonio, que es supuestamente el idioma francés, se tiene que hablar en la Patagonia. Después de esto, el mapuche y luego el español. El gobierno, una monarquía constitucional, y la moneda, el peso. Esto no es un salido de un libro de cuentos. Esto pasó en la Argentina en un momento determinado con un loco francés que dijo que era el rey de la Patagonia. El reino de Araucanía y la Patagonia, también denominado Reino de Nuestra Francia, fue un breve y fallido intento del Estado instituido en territorio mapuche y tehuelche por el abogado francés Orlier Antonier de Turens, con capital en la actual comuna de Perquenco, en la Araucanía. El autoproclamado monarca francés reclamó soberanía sobre el territorio comprendido de un 90% en Argentina, la vertiente occidental de la Patagonia de nuestro país, y un 10% que le correspondería a Chile entre el río Biobío y el seno de Relombí. Por supuesto, nunca recibió reconocimiento de ningún estado, siendo sometido por fuerzas chilenas en el año 1862 en el marco de la ocupación de los chilenos en la Araucanía. Esto existió en la Argentina. Hubo un loco francés que se instaló y dijo que era el reino de Francia. En la actualidad, los herederos del efímero monarca se organizan en torno a la Casa Real de Araucanía y Patagonia, con sede en París, a cuya cabeza se encuentran hasta principios del año 2014, se encontraba el pretendiente al trono, Philippe Boiry, Felipe II, no, Felipe I, el oficiante actual es Jean-Michel Parsiglit Dipara, que se hace llamar Antonio IV. Orlien Antonier llegó en 1858 al puerto de Coquimbo, en Chile, y después de pasar algún tiempo en casa de una dama francesa en Valparaíso y Santiago de Chile, se dirigió a la zona de la Araucanía desde el puerto de Valdivia. Allí se contactó con Lonco Cualimpán, al que sugirió la idea de fundar un estado para el pueblo mapuche, con la promesa de lograr apoyo diplomático francés para los mapuches durante la época final de la Guerra de Arauco. Su propósito era, según aseguraban entre sus correspondencias, civilizar a los nativos bestias araucanos. Escuchen bien, porque esto está documentado en los documentos que tienen en Chile. Quilipán permitió el ingreso del francés a sus tierras, cuyo paso estaba prohibido para los huincas, para los extranjeros, quienes el 17 de noviembre de 1860 fundó allí el reino de Araucanía, del cual fue proclamado rey bajo el nombre de Orlien Antonio I. En los días siguientes, Tornés pronunció la constitución del reino, según algunos, el 20 de noviembre, o sea, el Día de la Soberanía Argentina, del mismo año, declaró la anexión de la Patagonia, estableciendo como límites el río Biobío de Chile y por el norte el Océano Pacífico, por el oeste el Océano Atlántico y por el este el Río Negro, actual provincia argentina. Esto ya pasó. Es decir, fíjense ustedes cómo se van juntando estos antecedentes. Fueron presentados en Naciones Unidas hace unos días, el 18 de septiembre, y entonces uno se pregunta qué hay detrás de estos muchachos del RAM y de todas estas cosas que aparecen haciendo disturbios, quemando, tomando, usurpando. Y la gente en la Argentina dice, pobre gente, reclama el derecho a la tierra que no lo tiene. Voy a contarle quién es la entidad que presentó en Naciones Unidas la demanda que nosotros hicimos genocidio. Se llama OSPI Estela, organización no gubernamental con estatuto consecutivo especial y reconocido por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en el año 2013. El objetivo de esta asociación es apoyar al pueblo mapuche de Chile y Argentina, así como a otros pueblos indígenas de América Latina en su lucha por sus derechos fundamentales y apoyados en el respeto de los países interesados en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y su lucha por la tierra, para mantener viva la memoria, y nombra al loco francés este, Orlien Antonier I, fundador del reino de Araucanía en la Patagonia. Bajo el patrocinio del príncipe Antonio IV de Araucanía y Patagonia, el presidente honorario de OSPI Estela está encabezando la siguiente comité ejecutivo. Escuchen, porque no lo van a poder creer. Presidente, varón Raúl de Lavalliette, francés, vicepresidente Reinaldo Maniqueo, mapuche, que vive en Suecia, vicepresidente Frédéric Luz, francés, tesorero Alain Anderson Charon, secretario Mastro Daniel Ward, todos franceses, director general Klaus Peter Forland, este es alemán, los comités de derechos humanos con el secretario internacional, director general Reinaldo Maniqueo, el mapuche que vive en Suecia, director ejecutivo adjunto Mariano Paine, que vive en Suecia, otro que se dice mapuche, director ejecutivo señora Nina Salen Arnon, vive en Londres, inglesa. Altus Maniqueo Russell, mapuche dicen, es graduado en filosofía y literatura inglesa de la Universidad Anglia Ruskia, una universidad británica, una de las más grandes del este de Inglaterra. Y actualmente, este muchacho, supuestamente que se dice mapuche, que mentira, trabaja en Cambridge, y es agente del MI6 y del MI5 británico. El Observatorio para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Domingo Paine, mapuche que vive en Suecia. Pedro Arenas Mapuche, que vive en Bristol, Inglaterra, y se considera ubiqueño, de Ubique, España, tiene carta de ciudadanía española. James Maniqueo, que dice ser mapuche, que aparece en todo lado, lo ponen porque debe ser el único que tiene, que vive allá en Suecia. Klaus Peter Folland, el alemán, del servicio de prensa. Frédéric Lux, francés. Alain Descamps, de Francia, con quienes tratamos de tomar contacto en el día de ayer. Ninguno de los tres quería hacer ninguna declaración, a pesar que ahora ya es el mediodía de Europa, que es un buen horario para hablar, con ningún medio de la República Argentina. Delegados regionales, Alain Desch, francés, Jean-Michel Decret, francés, Jean-Michel Pancrasi, francés. Bueno, esto nos está pasando en este momento, porque no solamente ahora está trabajando Gran Bretaña, históricamente han hecho desaparecer la página web donde ya nosotros la hemos publicado en su momento, la hemos difundido, donde salvo uno, el resto eran todos británicos, la página de los mapuches, y entonces, a partir de allí, ahora aparece esta otra organización francesa. Por lo tanto, vayan pensando, la base militar de Malvinas de los ingleses, la pretensión ahora francesa que se presenta a través de esta entidad, y con algunos que no entienden la verdad de lo que está pasando en la Patagonia Argentina, donde hay una ausencia absoluta de defensa de las fuerzas. Repito, territorio con una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, está avalado por Naciones Unidas, que es patrimonio de la humanidad. La Argentina nunca hizo una protesta contra esto. Gritábamos hace ya 30 años, por televisión, por radio, por todos los medios que teníamos, lo escribíamos, pero nada, nuestra cancillería estaba en otra cosa. Si usted le suma a esto, los terratenientes que están en la Patagonia, se va a encontrar con que no solamente hay ingleses, sino que hay extranjeros de toda calaña, de todo tipo, que se han quedado con extensiones fenomenales de la Patagonia Argentina. Miren, hay un registro de tierras rurales que se creó por la Ley Nacional 26.737, donde usted puede concurrir y pedir quiénes son los mayores dueños de tierras. Entonces, hablamos mucho de Veneto, el grupo italiano, pero en realidad hay un grupo, que es el grupo Walbrook, de Gran Bretaña, que tiene 600.000 hectáreas, administrada por la empresa Nieves de Mendoza, propiedad del campo El Álamo, Las Juntas, Los Molies, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado, que esto está en el sur de Mendoza, y en estas propiedades está la Laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, del Centro Termal Los Molies, el Centro de Esquí Las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua de la cordillera. Eso todo está dentro de la tierra que compraron ellos, ingleses, 600.000 hectáreas. uno de los tantos ingleses que tienen propiedades en la Patagonia Argentina. Pero si usted quiere, le podemos dar algún otro dato de algún otro inglés, como también le podemos dar todo el resto, y se lo vamos a hacer, de los terratenientes para que usted se ubique. Pero, por ejemplo, el amigo del presidente, George Lewis, tiene 38.000 hectáreas que ocupan Bahía Dorado, Lago Escondido, la concesión del Cerro Perito Moreno, el proyecto Las Laderas de Río Negro, y Lewis, como ustedes saben, es fundador y propietario del grupo Talisco, accionista de ¿qué? De Pampa Energía, o sea, uno de los que maneja el negocio del combustible de la Argentina. Pero como esto es muy largo, yo se lo voy a dar y preste atención para que vean que no solamente hay terratenientes extranjeros, sino también argentinos, que se han quedado con grandes detenciones en la Patagonia, pero los extranjeros, además, van a sumar una imaginaria pelea. Los tehuelches, que han sido despojados, que han sido ultrajados por la Araucanía, van a encontrar que los mapuches van a reclamar a los grandes terratenientes. ¿Y qué casualidad? Van a reclamar a los grandes terratenientes, pero no a los británicos. Una cosa interesantísima para estudiar. Fíjense además este dato. Tenemos el grupo Benetton, que tiene, que es italiano, 900.000 hectáreas, administrada por la empresa Compañía de Tierras del Sur Argentino, Estancia Calefú, que está en Neuquén, Picaljeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maiten, el intento de usurpación de, que se hizo aquí de, y en Río Negro, el Maiten, Lenquén, Fotelechufú, Fitwin, Lepa, Cruz, negocios ganaderos, esto es en Santa Cruz, negocios ganaderos y forestales y mineros en todas partes. Tienen además de estas extensiones de tierra, 900.000 hectáreas de tierra en la Patagonia Argentina, negocios en la minería. Lázaro Báez, para no quedarse aparte, no sé si esto está embargado o no está embargado en este momento por la justicia, pero ahí tiene 470.000 hectáreas, 25 estancias en la provincia de Santa Cruz, todas estas las propiedades fueron compradas entre el 2008 y el 2015. Bueno, actualmente estas propiedades están intervenidas por el Estado Nacional. Lázaro Báez, ustedes saben, está preso, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Pero piensen que 470.000 hectáreas con 25 estancias adentro la compró del 2008 al 2015, ante sus propias consecuencias. La familia Zapac, que está vinculada con uno de los gobernadores históricos, tiene 420.000 hectáreas en la provincia de Neuquén, donde la gobernó durante mucho tiempo. La familia Zapac gobierna Neuquén, casi todas las intendencias de esa provincia ocupan cargos en la legislatura provincial y el Congreso de la Nación, y además controlan la obra pública que se hace en Neuquén. La familia Menéndez, emparentada con el jefe de gabinete, 400.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de la anónima Sociedad Anónima, la empresa que realizó, ustedes recordarán, el barrido étnico del extremo sur de la Patagonia argentino-chilena, propiedad de la familia Brown Menéndez Reinal. La cadena de supermercados del mismo nombre posee 159 sucursales en 80 ciudades, y cuando se inundaron algunas de esas ciudades, cuando tuvieron un grave problema, lo primero que hicieron fueron remarcar y aumentar los precios a toda la gente que no tenía donde abastecerse. Grupo Gelenghen Beinhaun, no sé si lo pronuncié bien, pero le digo, para que no nos confundamos, son chinos. ¿Sabe cuánto tienen los chinos que recién llegaron? 330.000 hectáreas en Colonia Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Colonia Margen Norte, La Japonesa y otras estancias del Valle Medio de Río Negro. Estas propiedades están en arrendamiento con opción de compra que estarían por cristalizar de un momento a otro. El proyecto chino incluye la siembra de soja en todos estos campos. Actualmente está frenado por un amparo que se presentó a la justicia por parte de quienes recurrieron y reclamaron para que no haya soja transgénica de la zona. La familia Singoni Arce son argentinos, tienen 250.000 hectáreas en la provincia de Neuquén, campos de Canlí, Colón Curá, Piedra de Águila y principalmente negocios en ganadería. La familia Ochoa Páez, también de nuestro país, 180.000 hectáreas, estancia Tecla, Caridad, El Corcovado en Chubut, y es un remanente que se quedaron con los antiguos propietarios de la Compañía de Tierras del Sur Argentina tras la venta de la empresa y sus campos a Benetton, negocios ganaderos y turísticos. Minera Vale, de Brasil, se quedó con 160.000 hectáreas en el sur de Mendoza y en el norte de Neuquén, donde se localizan las concesiones de proyectos megamineros para sacar potasio en el río Colorado. El Palauco, Sociedad Anónima, también de argentinos, 150.000 hectáreas en Bardas Blancas, Sierra del Palau y Laguna Lamenco, en el sur de Mendoza, empresa propietaria de Sergio Rostengen, Luis de Marchi y Carlos Santella. En esta propiedad está la Caverna de las Brujas y los Castillos de Pincheira. Son propietarios, repito, de 150.000 hectáreas. Gold Corporation, de Canadá, tiene 130.000 hectáreas en la estancia Los Mirasoles, El Retiro, Los Pinos, Trenque Aike Pirámides, La Aurora Balcarce, María Aike, La Patricia, Santa Cruz está esto, corporación megaminera con varios proyectos en la meseta de Deseado, y además de las concesiones han adquirido propiedades en la superficie donde se localizan las explotaciones mineras y las mayores riquezas. Roberto Girial, chileno, tiene 100.000 hectáreas en la Patagonia Argentina, estancias Huelcum, cerca de Neuquén. Este terrateniente es sobrino del dictador Augusto Pinochet. Seguimos. Familia Rambou, también de nuestro país, 94.000 hectáreas en la provincia de Neuquén, campos de Zapla, Raúl, Fortín, Primero de Mayo, y tiene allí negocio de ganadería. El grupo Burco, belga, 80.000 hectáreas, están los Baguales, Cacique Foyer, Río Villegas, Cerro Carreras, y en el margen sur del embalse Alicura del Río Negro, Lago Cholilla, Cerro Tres Picos, Lago Rosario, Corcovado, Lago La Plata, Lago Vinten, El Pedral, el intento de usurpación del Parque Provincial Río Turbio en Chubut, fue denunciado en varias ocasiones. José María Barale, Argentina, 74.000 hectáreas, Alicurá en Neuquén. Esta propiedad fue recientemente adquirida por un norteamericano, World Light Juniors, y actualmente está en proceso de fragmentación y venta. Grupo Bember, los mismos que se quedaron con la cervecería Quilmes y demás, luego que en el 55 se las devolvieron. 73.000 hectáreas, poseen una estancia en la provincia de Neuquén, empresa propiedad de la familia Miguel Bember, y son propietarios y o accionistas de Patagonia Golden, o sea, explotan oro. Sadesa, Central Puerto, Hidroeléctrica, Piedra del Águila y la filial argentina de la petrolera Total. Además, es socio comercial de Midling, Burco y Lewis, sociedad que explotan negocios, entre otros, de energía. Seguimos. Solmac Agropecuaria, Sociedad Anónima, empresa argentina, 72.000 hectáreas, estancia Santa Nicolasa, en Río Negro, empresa ganadera propiedad de Marcelo Alquezar. El muchacho conocido por todos, Cristóbal López, no se quedó atrás, 67.000 hectáreas, estancia El Mirasol, Alma Gaucha, La Ensenada, Los Nuestros, Santa Cruz, campos del Alto Río Seguer, Lago La Plata, y varias propiedades menores en Comodoro Rivadavia y Radatili, en Chubut. Estancia La Entrevero, El Amigo en Río Negro, complejo Alpa Neuquén, es propiedad de la corporación Indalo, que entre paréntesis está en venta y después se lo voy a contar. Oel Combustible y varios casinos y medios masivos de comunicación. Alin Col Sociedad Anónima Argentina, 65.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén. Campos Puerta de Barracas, Arroyo Curmilio, Laguna Negra. Esta empresa, propiedad de René Chaumont y Sirio San, hace negocios ganaderos, mineros y turísticos y de distintos envergadura. Ted Turner, norteamericano, 56.000 hectáreas, Estancia La Primavera, Colón Curá, Neuquén, el campo de Tierra de Fuego. Ted Turner es fundador y accionista de la cadena de noticias internacionales CNN y de la Broadcasting System, y además de TNT, que es TNT, uno de los que van a transmitir el fútbol a la Argentina y que se quedó con el negocio de la pelotita. Estancias Shamham Sociedad Anónima, tiene 50.000 hectáreas, son argentinos. Estancia El Principio y otras en Trevelín, Esquel, Chubut, propiedad de la familia Shahan, que negocios ganaderos y turísticos. Ashley Ken Carrin, norteamericano, 41.000 hectáreas, Estancia Selpín, Paso Pichén, Río Troncán, en Neuquén, etcétera. Podemos seguir toda la mañana, ¿eh? Estos son todos los que tienen tierras terratenientes de la Patagonia Argentina, donde además se va a inventar un conflicto con los supuestos mapuches. Marcelo Midlin, ¿le suena? Argentina, 40.000 hectáreas, Campos Altos, Río de Chubut, el valle del río Foyel, Río Negro. Midlin es propietario y accionista de Pampa Energía, Dolphin Fund, Petrobras Argentina y socio comercial de George Soros, Joseph Lewis y del grupo Bember. Fue parte del grupo IRSA de Eduardo Einstein. Hicieron negocio con el kirchnerismo y con el macrismo. Emir Omar Félix, argentino, 40.000 hectáreas, campo de Agua Nueva en Malargüe, Mendoza, en conflicto con la comunidad mapuche. A ellos ahí le fueron a crear una situación de ocupación. En este campo está el proyecto Mega Minero, La Cabeza, Los Fénix, que son reconocidos políticos locales. Actualmente Emir es intendente de San Rafael y Omar es diputado nacional. La familia entonces de Emir y Omar Félix. José Lewis, de Gran Bretaña, 38.000 hectáreas en Bahía Dorado, Lago Escondido, la concepción del Cerro Perito Moreno y el proyecto Laderas Río Negro. Lewis es fundador y propietario del grupo Tabiscon, accionista de Pampa Energía. Jacobo Suchar, suizo, 35.000 hectáreas, Estancia San Ramón, Río Negro. Fue accionista y propietario de las corporaciones alimentarias Nestlé, Multidon Kraft, General Foods, etc. Paolo Roca, 32.000 hectáreas, Lago Esperanza, Lago Unión, Río Carmileu, en Chubut. Es dueño del grupo Techín y, según la revista Forbes, es la persona más rica de la República Argentina. Grupo Edico, argentino, 24.000 hectáreas, emprendimientos inmobiliarios en Villa La Angostura y San Martín de los Andes, Neuquén, Lago Cholilla, Chubut, costas del Canal de Bird, Tierra del Fuego, Corral de Piedra, en Malargüe, Mendoza. Empresa propiedad de Jorge Olrey y Pablo Lanuse. Jorge Olrey y Pablo Lanuse. Ambos tienen desarrollos inmobiliarios en otros lugares del país. Familia Lamilat, Argentina, 20.000 hectáreas, Estancia en Rincón de los Pinos, en Neuquén, negocios ganaderos y turísticos. Además de toda esta lista, existen grandes empresarios que tienen tierras en distintos lugares del país, como Eduardo Einstein, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Requián, la familia Pérez Compal, la Bulgaroni, etcétera, etcétera, etcétera, lo que son ya mucho más conocidas. Esto es la realidad argentina. Habitantes, menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Para Naciones Unidas, todo que tenga una cantidad inferior de un habitante por kilómetro cuadrado es patrimonio de la humanidad. Para el servicio secreto inglés de hace muchos años, la Patagonia está bajo codicia y los mapuches lo manejan ellos. Bajo la nueva versión aparecen ahora los franceses haciendo su propio reclamo. Tiene fecha del 18 de septiembre y entró en Naciones Unidas. Te vencís ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La temperatura va a subir 10 grados, vamos a tener 18 grados más tarde. Ahora tenemos justamente 8 grados y décimas de sensación térmica y temperatura porque hay algún viento de superficie. Está muy frío el comienzo de la mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hubo partidos para la Copa Libertadores, se dieron vuelta marcadores. San Lorenzo, que se había retirado ganando en el nuevo gasómetro, terminó quedando afuera de la Copa. La final va a haber un equipo argentino en la final de la Libertadores, los otros dos en la otra llave son uno ecuatoriano, el Barcelona, otro brasileño, el Gremio, mientras que por Argentina van a tener que jugar un lugar Lanús y River. Enseguida damos toda la información. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Pero primero debemos decir que lo que ocurrió ayer en la Monumental ha sido una demostración de cómo se debe tomar en serio un partido de fútbol, donde River Plate goleó al equipo boliviano, le ganó 8-0, cuando tenía un marcador de 0-3 en contra, y que tenía que hacer por lo menos 3 goles para ir a penales, hizo 8, y en los primeros 20 minutos ya estaba con el partido 4-0 a su favor. Por lo tanto, hizo 4 goles en el primer tiempo, 4 goles en el segundo tiempo, y Scotto creo que rompió todos los cálculos futbolísticos, no lo va a decir Enrique, porque hizo 5 goles, me parece que es la primera vez que en su carrera hace 5 goles un jugador, 2 hizo Pérez, y bueno, el otro hizo Nacho Fernández, pero vamos a recibir a River como corresponde. Y lo hizo un hincha de River, que no es la canción oficial, pero es la que más le gusta a los hinchas de River. Escúchela. Con el estadio completo, River ayer hizo una demostración de cómo hay que jugar en serio un partido de fútbol. Al muñeco Gallardo lo ovacionaron 5 o 6 veces. La gente se rompió las manos aplaudiendo a River. 8 goles en la Copa Libertadores. Había un solo antecedente, también contra el equipo boliviano, pero mucho tiempo atrás, en la década del 70, cuando le habían hecho 9 goles a Universitario de Bolivia. Vamos a la información de lo que pasó. Salud, River Plate. 8-0 ganó River, como bien decía usted, Miguel, le ganó al Jorge Wisterman, que tenía la ventaja de 3-0 en la ida en Cochabamba. Ignacio Scocco, que en 19 minutos marcó 3 goles. El récord en un partido, sin embargo, es de Eduardo Maglioni, el chaqueño, Mr. Gol para el colega Daniel Galotto, que en un partido frente a Gimnasia y Grima La Plata, en el año 73, marcó 3 goles en 1 minuto 45 segundos. Los 5 goles de Nacho Scocco, los 2 de Enzo Pérez, el restante de Nacho Fernández, completaron la victoria de River Plate en el Estadio Monumental, que le dieron el pase a la semifinal de la Copa Libertadores, de una. Su adversario va a ser nada más ni nada menos que Lanús, que también concretó una histórica victoria frente a San Lorenzo de Almagro en el estadio Néstor Díaz Pérez por 2-0, con goles de José Sani y Nicolás Pasquini, que le daban la chance al equipo granate de llegar a los tiros desde el punto de penal para definir el partido. Allí ganó 4-3 y de esta manera clasificó para enfrentar al Millonario en la instancia semifinal de la Libertadores. La otra semifinal va a ser la que van a disputar el Gremio de Porto Alegre frente al Barcelona de Ecuador. Pero ya tiene asegurada Argentina un representante en la final de la edición 2017 de la Copa Libertadores de América. ¿Es cierto que Gallardo se lo dedicó a Riverito este partido? Parece que sí. El 8. Exactamente, exactamente. Y hay que, como bien decía Miguel, levantar una bandera a favor de Marcelo Gallardo, que ha demostrado que hoy por hoy, sin ningún tipo de dudas, es el mejor técnico que existe en el fútbol argentino. Además los cambios que metió, ¿no? Sí, todos ofensivos. Porque desorientó un poco cuando dijo, se anunció el equipo, pero sinceramente el hombre no solamente que sabe, sino que contagió lo que tenía que contagiarle, porque uno dice 3-0, pero yo te lo había dicho a vos que el equipo boliviano era fácil, ¿te acordás? Sí. Pero una cosa es que se diga que es fácil, y otra cosa es que vos jugués bien en una cancha que estaba muy ligera, que además había llovido mucho, que eso perjudicaba a River, porque con la pelota si no circulaba bien a River se le complicaba, y bueno, la mezquindad de salir a cubrir y a la ventaja de los 3 goles y no sé cuántas cosas, a los 20 minutos no te sirve más. Entonces, tenían que haber intentado, y nunca lo hicieron, buscar un gol, porque un gol arriba lo complicaba, lo obligaba a hacer 5. Exacto. Pero bueno, finalmente no pasó, realmente, y debo decir algo, ¿no? Salvo alguna fricción que hubo ahí, muy puntual, con Enzo Pérez, que venía allá del partido de Bolivia, los bolivianos fueron absolutamente... Sí. Dignos. Sí, muy dignos. Y limpios, porque vos cuando estás saliendo por esa goleada, cuando te quieres pasarlo, lo levantás al jugador más que a la pelota, ¿no? Y una cosa más, Miguel, y un detalle que para destacar de Gallardo. Se fue Lucas Salario. Lo vendieron por la famosa cláusula que pagó el equipo alemán del Bayer Leverkusen. Nunca se quejó, jamás. En ninguna declaración periodística Gallardo se quejó por la salida. Se puso a trabajar... por algo había traído a Nacho Scocco, yo creo que él intuía la salida de Alario, sin embargo no se resintió el equipo y bueno, logró esta verdadera hazaña en la Copa Libertadores, algo que a River hace mucho tiempo le era esquivo y desde la llegada de Marcelo Gallardo, bueno, se ha hecho costumbre estar en los primeros lugares, en las partes decisivas. Además de todo esto, Lo profesional de los jugadores de River, porque en ningún momento cargaron al rival. No. Se dedicaron a jugar y a hacer goles. Sí, muchas veces se dice que en determinado momento del resultado, un resultado de este tipo, el jugador levanta el pie del acelerador. Mira, te digo, los hinchas de River empezaron a decir goles porque ya no sabían ni qué decir, los jugadores se miraban y entonces jugaban en profundidad para cortar el ole. Exacto. Es decir, para que no se escuchara eso, porque no le gustaba que estuvieran cargando a un equipo que estaba muy vencido. Sí. Fíjate que gritó como nunca los goles el técnico. Sí. Después del quinto gol no decía nada y agachaba la cabeza como diciendo pobre equipo rival. Sí, ¿no? Sí. No, ha sido además magnánimo en la victoria Gallardo con su adversario que... Había tenido declaraciones periodísticas en lo previo que no estaba bien, sobre todo los jugadores, ¿no? No así con la barra. La barra de River lo fue a buscar a los hinchas bolivianos que estaban en las adyacencias del Estadio de Boca, donde practicaba el equipo el día anterior, cobraron para el campeonato los bolivianos, lo fueron a buscar a un hotel de 11 donde estaban alojados, le pasó lo mismo, y también en Retiro. Y según parece... fueron muy maltratados los hinchas River en Bolivia, donde les robaron, los apretaron mal y acá cobraron venganza. Exacto. Hay muchísimos bolivianos que se fueron muy lastimados porque la barra los salió a buscar. Exacto.

ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Desde el 18 de mayo se habían tomado campos de Félix Galván, Liliana Paredes y Formato Ferrazioli por parte de los supuestos mapuches. Se metieron allí, esta es gente que trabaja el campo, no pudieron trabajarlo más, montaron una guardia con casillas y demás, los supuestos mapuches, llegó la policía, los desalojó, después de 4 meses de que la justicia había impartido la orden para que se fueran, y encontraron armas, botellas para preparar bombas Molotov, banderas y otras cuestiones. Hay detenidos. Entre los detenidos está alguien de apellido Rosales, que suponía ser el vocero de esa zona, y lo cierto es que le devolvieron a la gente que trabaja en ese lugar, después de 4 meses, los campos que le pertenecían o que tenían en concesión para poderlo labrar y trabajar. La justicia restituyó a crianceros, así lo llaman, neuquinos, tierras que fueron ocupadas por mapuches. Los crianceros tienen ocupados desde hace décadas las tierras, además de los títulos de propiedad. O sea que hacen 30, 40 años que trabajan esas tierras. Fueron, se metieron allí, dijeron que les pertenecían las tierras y ahora fueron desalojados por la policía después de 4 meses de la orden judicial. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Enrique. Sí, bueno, se completó el cuadro de la Copa Sudamericana para disputar los cuartos de final. Ayer en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, la Liga Deportiva Universitaria le ganó al Fluminense 2-1. Ceballos y el argentino Hernán Barcos señalaron los tantos ecuatorianos. Pedro descontó para el equipo brasileño. Con este gol, Fluminense clasificó a la instancia siguiente de la Copa Sudamericana y tendrá como rival nada más ni nada menos que al Flamengo de Brasil, por lo que en esta Copa Sudamericana vamos a tener ya confirmado un clásico, que es el Flu y el Fla, es decir, Fluminense y Flamengo de Brasil, y también podemos tener el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, pero ya en instancia de semifinales. Mira, de cualquier manera, los ecuatorianos han hecho cosas muy importantes, porque tienen uno en la Sudamericana, sí, y otro en la Libertadores. Sí, sí, exactamente. ¿No? En este caso, quedó eliminado la Liga Deportiva Universitaria porque... Sí. Pero ¿en el octavo de final? Claro, exactamente. En octavo, bueno, pues llegaron a octavo. Sí, sí, sí, sí. Y están llegando a cuarto en la Libertadores. Se ha hecho muy fuerte. Perdón, la semifinal. Sí, sí, se ha hecho muy fuerte el fútbol ecuatoriano, ha crecido muchísimo, especialmente desde que fueron muchos técnicos argentinos, brasileños y uruguayos que han hecho que el trabajo de ellos haya levantado el nivel del fútbol ecuatoriano. ¿Sabes que el equipo clasificado del Barcelona tiene un estadio espectacular? Sí, sí. Hermoso. En una época, Miguel, Héctor Grondona, cuando era presidente independiente y quería modificar la cancha, la actual que el Libertadores de América, tenía como idea hacer en Villa Domínico un estadio similar al Barcelona de Ecuador. Pero es que es impactante, los palcos que tienen son de una belleza increíble. Entre el Barcelona y el Emelec se pelean la popularidad. Exacto. Pero verdaderamente está en Guayaquil el Barcelona y el Emelec en Quito. Pero la verdad es que cuando uno ve ese estadio, dice, pero es una maravilla. Sí. Bueno, en ese estadio va a tener que ir a jugar el Gremio, después ellos van a tener que ir al Beira Río, ¿no? Exactamente. A jugar, y bueno, uno de los dos va a ser rival de un equipo argentino, por lo tanto, Lanús o River serán finalistas de la Copa Libertadores, asegurando a un equipo argentino en la final. Y en el Mundial de Clubes, ¿no? Si ganan, estarán, puede ser que haya nuevamente un representante argentino en el Mundial de Clubes. Mientras que por el lado de la Sudamericana, orientando un poco, tenemos argentinos contra paraguayos. Argentinos contra paraguayos. Y por el otro lado... Tiene a Junior contra Sport Recife, sí, y el clásico que yo le señalaba recién entre Fluminense y Flamengo. Hay tres brasileños y un colombiano. Sí, tres brasileños y un colombiano. O sea que llega un brasileño sí o sí. Sí, señor. Exactamente. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Cito Díaz fue un músico reconocido por su habilidad en la ejecución del piano, con una prolongada actividad artística como solista y también integrando orquestas dedicadas al tango. Había nacido el 14 de junio de 1914 en la localidad de Peirano, en la provincia de Santa Fe, y falleció el 22 de septiembre de 2007 en la ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos un tanto olvidado, pero sin ninguna duda fue uno de los grandes del tango, como nos lo demuestra desde el disco tocando Milonguita en su mágico piano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Jornada fría del comienzo de la primavera. El pronóstico dice neblina, nubosidad variable, viento leve del sector sur. En la tarde y noche el cielo será parcialmente nublado con vientos leves también del sur, rotando al norte. La máxima será de 18 grados. Pronóstico extendido mañana sábado, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte cambiando a leves direcciones variables. Y en la tarde y noche nubosidad variable, vientos leves en direcciones también variables, luego del norte. La mínima para mañana 9 grados. La máxima 20. El domingo tendremos una mínima de 11 y una máxima de 22. El cielo estará algo parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del noreste. En la tarde noche del primer día de la semana, el domingo, el cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados a leve del este. A menos de 8 días del juicio por la tragedia ferroviaria de 11, Julio Devido se quedó sin abogados, pero como la justicia interpretó que era una maniobra para dilatar el juicio, le dio 72 horas de plazo para que nombre un nuevo jurista o le pondrán un defensor del Estado. El juicio no se posterga y Devido deberá presentarse, por lo cual la situación del exministro es cada día más compleja. Otra vez el fiscal Stornelli pidió el desafuero y detención de Devido para que no entorpeciera las causas que están dando vuelta alrededor del ex hombre fuerte del gobierno de Cristina y Néstor. Pasamos Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices, defendió las prácticas laborales para los estudiantes secundarios. Díaz es director de Pampa Energía desde junio del 2006. Antes había sido asesor y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación y tiene a su cargo justamente la incorporación de estudiantes a la compañía Pampa Energía. Después que en el mundo rezaran para que sacaran a Frida, se comprobó que era un invento. Nunca existió una niña llamada Frida. La perra, que sí se llamaba Frida, rescató 12 sobrevivientes entre los escombros. Está equipada con un arnés, un visor y calzado especial como tiene que usar en su trabajo. Para una jueza de la ciudad, la toma de los colegios por parte de los estudiantes es constitucional. La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Elena Liberatori, hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuela que implique denunciar a la policía a los ocupantes. La magistrada también afirmó que los estudiantes debieron ser informados, consultados y escuchados antes de la implementación de la reforma educativa llamada Nueva Escuela Secundaria. Notable visión de la jueza. La Corte Suprema de Justicia aclaró que no realizó la primera autopsia del cuerpo de Alberto Nisman. El máximo tribunal señaló que no realizó actividad pericial alguna en la investigación sobre la muerte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo esta aclaración a través de un comunicado. El máximo tribunal se hizo eco de consultas elevadas por la prensa y advirtió que la autopsia realizada sobre los restos del fiscal fue efectuada por la UFI, fue efectuada por el Cuerpo Médico Forense sobre el fiscal de la UFI AMIA. Los estudiantes que toman colegio ya planean reunirse con la CGT, la CTA y los movimientos sociales. Ayer estuvieron en el Congreso y se reunieron con diputados del movimiento Evita, entre ellos Leonardo Grosso. En 1868 se realizaba la batalla de Curupaití. La página deportiva con Enrique Kepa. Comienza hoy la cuarta fecha del fútbol de primera división con dos partidos. En Córdoba y desde las 19:05, Belgrano recibe a Tigre, arbitraje de Federico Beligoy por el equipo cordobés que dirige Sebastián Méndez, Lucas Acosta, Sebastián Luna, Godoy, Lema y Benítez, el marciano Jorge Ortiz, Martínez, Mariano Barbieri y Brunetta, Jonathan Ramis y Epifanio García. El equipo de Caruso Lombardi con Chiarini, Nis, Carlos Rodríguez, Bojanichi, Avero, Maxi Caire, Menossi, Hamilton, Pereira e Iritier, Matías Pérez García y Denis Extracualursi. El otro encuentro se va a disputar en el Presbítero Grela, en la ciudad de Paraná. Allí Patronato recibe Atlético Tucumán desde las 21:05, arbitraje de Silvio Truco, el conjunto que dirige Juan Pablo Pumpido con Bertoli, Arciero, Renzo Vera, Sosa y Másquez, Rivero, Damián Lemos, Guzmán y Blas Cáceres, Balboa y Sebastián Rivas. Por el equipo de Ricardo Cieliski, el equipo tucumano, Luchetti, Román Cabral, García y Villagra, Aliendo Freitas, Gervasio Núñez y David Barbona, el Pulga, Luis Rodríguez y Hernán Echalar. En el básquet, el Super 20 continuó ayer con 4 partidos. Debutó Boca, pero no le fue bien. Perdió ante Ferrocarril Oeste por 83-76 como local en la Bombonerita. En Junín, Argentino superó 82-63 a Quilmes de Mar del Plata. En Corrientes, San Martín le ganó a la Unión de Formosa 85-74. Y en Santiago del Estero, victoria de Quinza frente a Instituto de Córdoba por 79-75. Hoy tres partidos del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Debuta el campeón, el bicampeón, San Lorenzo, en el Roberto Pando. Recibe a Obras Sanitarias con arbitraje de Fabricio Vito, Raúl Sánchez, Alejandro Zanabone y Ariel Matienzo. Tanto 21 horas en el Socio Fundadores, en Comodoro Rivadavia. Gimnasia recibe a Peñarol de Mar del Plata con Diego Rugier, Julio Dinamarca, Cristian Salguero y Juan Pérez. Y 21:30 se completa la mini jornada. En Mercedes debuta el recientemente ascendido del TNA Comunicaciones, recibiendo a Estudiantes de Concordia, Jorge Chávez, Leonardo Salazar, Héctor Basinger y Luis Duarte tendrán a su cargo la impartir justicia en este partido. En tenis, perdió Pela. Guido Pela fue eliminado del ATP 250 de San Petersburgo, Rusia, a manos del serbio Víctor Troicki por 7-6, 4-6 y 6-4 en 2 horas y media de partido. Este torneo se ha quedado sin representantes argentinos que sigan disputando el mismo. En boxeo, esta noche, desde las 21, en el Club El Porvenir de Quilmes, se va a llevar a cabo la velada pugilística denominada Noche de Reencuentro, que tendrá 7 combates de primer nivel. En la pelea estelar de la noche se van a medir el medio pesado paraguayo radicado en Quilmes, quien reaparece tras 10 meses de inactividad, Ignacio Ranoni, enfrentando al actual campeón argentino de los supermedianos, el pampeano Martín Fidel Ríos, sin título en juego. El festival será televisado por la serial deportiva TNT Sports. 7:09. Reiteramos entonces que la temperatura llegará a 18 grados por la tarde. El Locotrán se niega a mandar ayuda humanitaria a México porque dijo que podría tener pérdida de afecto de sus votantes. El jefe de gabinete de aquel país le dijo que había que hacer llegar ayuda humanitaria y el loco presidente yanqui se negaría, según trasciende en la prensa que se publica en español en aquel país. El jefe de gabinete, John Kelly, intentó convencer a Donald Trump de la necesidad de autorizar el envío de rescatistas y equipo militar para rescatar a México como una muestra de apoyo tras el devastador terremoto del martes. Según señalaron en la embajada mexicana en Washington y se publicó por la prensa en español en Estados Unidos, Trump analizó la cuestión, pero finalmente había decidido no colaborar porque eso podría quitarle fuerza en su voto duro que avala el discurso anti-México. Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México explicaron que el máximo apoyo esperado podría ser un equipo de bomberos de un condado de Los Ángeles con no más de 15 personas. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel, ¿qué dice Miguel? Bien, va, bien. Vos sabés que en 1773 se realizó, y hoy se daba a conocer, un día como hoy en Buenos Aires, un censo de alumnos de escuela pública en esta ciudad. Y se determinó que asistían a clases 1012 jóvenes, es decir, ya existían varias escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires casi 40 años antes de que naciera Sarmiento. Es cuestión de leer un poco la historia seria de la Argentina. En 1810, un día de como hoy, designan al doctor Manuel Belgrano como general en jefe de una expedición militar. La Junta del Gobierno de Buenos Aires envía un ejército auxiliar a los pueblos de la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes, Paraguay, tratando de propalar en esas comarcas los principios de la Revolución de Mayo. Y allá se va Belgrano con el grado de general. En 1829 se produce, día como hoy, la Batalla del Pilar. El gobernador de Mendoza, Rudecindo Alvarado, es vencido por las tropas al mando del coronel Félix Aldao, en combinación con otras de Facundo Quiroga, y el día 23 el ejército entró en la ciudad de Mendoza, dominando todo lo que se llamaba la región de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis. Y vos sabés que un día como hoy, en 1845, ambos comandantes de la flota anglo-francesa notifican a Juan Manuel de Rosas el bloqueo de las costas y puertos de la provincia de Buenos Aires. Francia ya unilateralmente en 1838 había bloqueado el Río de la Plata desde octubre de ese año a octubre de 1840, totalizando en ese entonces 949 días de bloqueo. En aquellos años, el gran patriota argentino Juan Galo Lavalle se embarcó con sus tropas en la isla de Martín García en cuatro navíos de guerra franceses, comandado por el comodoro francés Lalande de Caló. Luego, asociados con Inglaterra, continuó conjuntamente con el bloqueo, el que mantuvieron desde septiembre de 1845 hasta agosto de 1847, un total de 700 días más, para luego continuarlo nuevamente sola Francia, el bloqueo hasta junio de 1848, otros 300 días. El bloqueo francés cubrió 1949 días corridos, es decir, más de 5 años. No solo bloquearon el Río de la Plata, sino que desembarcaron en Gualeguaychú las tropas de nuestro querido general Lavalle en contra de las tropas argentinas el 2 de septiembre del 39. El general Pascual Echagüe, federal, fue derrotado por Lavalle en la batalla de Cabancha el 29 de diciembre también del 39. El 12 de septiembre Lavalle es derrotado, Lavalle derrota en Entre Ríos a las tropas comandadas por Vicente Zapata en el combate de Yeruá. Continuó la guerra contra los argentinos todo el año 1840 en los combates de San Cristóbal, Sauce Grande, de Navarro, de Cañada de la Paja, el saqueo de Santa Fe, el combate de Quebracho Herrado. Finalmente se producirá en el año 41 el combate de Famaillá, en Tucumán, y por suerte, el 9 de octubre de 1849 lo matan a Lavalle, y allí termina el... Pero no paró la cosa. Se produce luego en este enfrentamiento del bloqueo de las tropas anglo-francesas, el combate de Arroyo Grande, el combate naval y terrestre de Costa Brava. Allí el almirante Brown derrota a Garibaldi el 18 de septiembre, el mercenario italiano al servicio de los bloqueadores con el apoyo de los aliados ataca a Paysandú, siendo rechazado por las tropas del general argentino Antonio Díaz. El 13 de octubre el combate de Garibaldi, el convoy, pierde la goleta Pirámides. Ese mismo día Garibaldi captura la ciudad de Salto. Es decir, siguieron jorobando sobre la zona limítrofe entre Entre Ríos y Corrientes. Y bueno, como Garibaldi se fue quedando sin barcos, enviaba navegando unos brulotes, eran como especie de balsitas con carga explosiva, pero no pudo contra la escuadra argentina. Y finalmente es completamente derrotado por las fuerzas del almirante Brown. ¿Vos sabés qué? La batalla con Ucaití, ¿qué decimos? Ahora viene. ¿Vos sabés que San Martín, el 10 de mayo de 1846, escribió esta carta? Mi querido amigo, se le escribió a Guido. Zarratea me entregó a mi llegada a esta su muy apreciable del 12 de enero recibo, y en su recibo ya sabía de la acción de Obligado. ¡Qué iniquidad! De todos los inventores habrán visto por este chantillón que los argentinos no son empanadas que se comen con solo abrir la boca. Y bueno, continúan hasta que se firman los tratados Arana-Sultén y Arana-Predú, con que se triunfa totalmente sobre ambas tropas. Naturalmente volverán dos años después con los brasileños, uruguayos, acompañados por Justo José de Urquiza, este otro gran patriota argentino, en la batalla de Caseros. Esa es otra historia. Como hace un ratito vos anunciaste que en el año 1866 se producía el asalto combinada de la infantería argentina, brasileña y uruguaya a la fortaleza de Curupaytí, siendo recibidos por el fuego de la artillería y fusilería paraguaya. Fue la mayor acción del combate de esa guerra. 9.000 soldados argentinos, 8.000 brasileños y 2.000 uruguayos, la flor innata del ejército aliado, comandados por el general Bartolomé Mitre. Esta batalla fue totalmente pergeñada y planeada y dirigida por Mitre. Allí muere hasta el dominguito Fidel Castro, conocido como Dominguito Sarmiento, que en 1866 en realidad era hijo de Domingo Castro y Benita Pastoriza. Esta se casó luego de hacer los cuernos al marido con Sarmiento. Bueno, la noticia del desastre este, porque fue una verdadera carnicería para las tropas argentinas, combinadas, mejor dicho, pero la peor parte la llevaron las tropas argentinas, porque Mitre quería demostrar que él era el gran general, llegó con la velocidad de un rayo a Buenos Aires, y pero se ocultaron las bajas, el número. Pero la gente que no es tonta, los argentinos tontos no somos, entre líneas leía la realidad. Vos sabés que solo el periódico La Nación Argentina de Mitre y alguno que otro sintieron a Curupaytí como una derrota. Pero en casi todo el país la gente se alegró, y mucha gente, muchos abiertamente. Ahora, Miguel, la marcha a Curupaytí, ¿en base a qué se hace? Bueno, vos sabés que las marchas y las canciones se dan vuelta de acuerdo a las necesidades, pero esta marcha fue capturada. Espérate, a ver si podemos escuchar una parte. ¿Tenés la marcha de Curupaytí por ahí? Ponela. Lo que pasa es que casi todos los combates que se relatan en esta marcha fueron terribles derrotas, es decir, No, fue una guerra... Por eso pregunto por qué se hizo, si será porque la historia del metro lo contó así, ¿no? Claro, es decir, se le miente, como nos mentían en Malvinas, como nos mentieron siempre, para ser triunfalistas, pero desgraciadamente la realidad no es como se la pinta, sino como es, y muchas veces... sirven para convertirla al lazo de los tontos, como dice el poeta, para provecho de los traidores a la patria. Vos sabés que de la carta de San Martín, que yo leí un parrafito, ¿no?, porque es muy extensa, como siempre comentás, es que los argentinos podemos rehacernos si nos unimos a posar de nuestros gobernantes, que son defensores del modelo de los dueños del modelo universal, y se niegan sistemáticamente, a pesar de autotitularse peronistas, a aplicar el modelo argentino para el proyecto nacional. Entre ellos, nosotros tendríamos que tener no solo un buen ejército, sino una buena marina y una buena aeronáutica que nos hubieran permitido en Malvinas hacer un papel trascendente, importante para la historia argentina. Fíjate vos que un día como hoy de 1914, el submarino alemán U-9 echa a pique en el lazo de unas 3 horas a 3 cruceros acorazados ingleses cerca de Ostende. Con lo que el submarino se convirtió en ese entonces en un arma mortífera de guerra. Mirá si en 1982 hubiéramos tenido, aunque sea 10 buenos submarinos que podíamos fabricar perfectamente en nuestro país. Mirá si hubiéramos seguido produciendo aviones como el Pulqui primero, el Pulqui segundo, del que se construyeron varios prototipos, si hubiéramos tenido una fuerza aérea realmente importante. Mirá si hubiéramos fabricado misiles junto con los vectores que se estaban fabricando y que se dejaron de fabricar gracias a Domingo Felipe Cavallo, que de esto no se habla. Se habla del desastre que hizo Cavallo en materia económica, pero en materia militar también, porque se desarmaron acá los proyectos sobre vectores. Nosotros no estábamos fabricando misiles, estábamos fabricando cohetes que, lógicamente, cambiándole la cabeza, le sacás un satélite de la cabeza de comunicaciones a un cohete, eso es un vector, y el llevando un satélite es un vector que lleva un satélite al espacio. Le cambiás la cabeza a ese cohete, le pones una carga explosiva y se convierte en un misil. Bueno, de hecho lo que hicieron con el Cóndor, ¿no? Claro, entonces nos desarman ya con años de anticipación los proyectos en los que... Y después nos venden armas de ellos que no usan más, nos endeudan con esas armas y en caso de guerra la tecnología de ellos es superior porque esa la supera. Sí, la de ellos es la nueva, nos encajan la obsoleta y además saben perfectamente cómo funcionan esas armas porque las fabricaron ellos. En cambio, si vos fabricás tus propias armas, el enemigo está en desventaja con vos. En cambio, nosotros nos entregamos mansamente a esto. Y resulta de que van a comprar ahora aviones, van a traer, porque están planificando entre el acrecentamiento de la deuda externa argentina, acrecentarla comprando aviones, que nos dicen que es para defendernos. Yo no creo que sea para defendernos. Yo creo que es todo lo contrario, porque para defendernos el gobierno tendría que tener como política la defensa del patrimonio nacional, pero como no es la política del gobierno la defensa del patrimonio nacional, como vos bien lo venís expresando, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos que se decían peronistas hace 10, 15 o 20 años y en realidad no hacían peronismo. El problema de el que dice que es peronista es si hace o no peronismo. Porque hoy en día se habla y casualmente ayer lo escuchaba a Pichetto en una reunión hablar acerca de... Bueno, Pichetto dijo algo, esto es muy interesante, que yo esta mañana de alguna manera lo tomé, cuando dice, hay dos territorios deshabitados, ¿no? La Patagonia Argentina y Siberia. Pero en Siberia está el ejército ruso. Sí. Y en la Patagonia no hay nadie. No hay nadie. Y, es y acá el ejército está no solo desprestigiado, sino desarmado. Y ya no solo el ejército, ni siquiera la fuerza de seguridad, la gendarmería, que era una de las fuerzas más prestigiosas que teníamos, resulta de que ahora ya está entre la canalla, está peor que la bonaerense, que la pata negra, que le llamaban. Esto es cosa de loco. Mira, la degradación que se produce permanentemente contra cualquiera que tenga gorra, aunque sea un bombero, en la Argentina es muy compleja. El otro día en la parada militar que hizo Chile, por el aniversario de sus fuerzas armadas, nos tenés que ver a Bachelet, presidenta socialista, emocionada, besando a los comandantes y felicitándolo. Es decir, vos podés tener cualquier idea, a derecha, a la izquierda, al medio, ser peronista, no ser radical, lo que vos quieras. Pero lo que no podés dejar de entender es que si no tenés fuerzas armadas para la defensa, estás merced a cualquier cosa, entre ellas que se queden con tu territorio. Pero se lo estamos vendiendo por dólares truchos, por dólares... Que, sin respaldo de oro. ¿Eh? Sin respaldo. Sin respaldo. Eso, ah, eso, pero ahora tranquilo, que ahora vienen los yenes también sin respaldo. No, no. Los yenes. Cuando vengan los chinos acá a la Argentina a invadirnos pacíficamente, en serio, pero yo creo que en 4 o 5 años tenemos millones de chinos acá. Bueno, Miguel, te saludo porque tengo miedo que llegue un chino. Buen fin de semana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ustedes saben que hace tiempo yo les dije que Cristóbal López estaba buscando sacarse los medios de comunicación de encima y a ver a quién se los podía vender, y no encontraban a quién. También le agregué que cuando Cristina fue a lo de Haddad para hacer ese reportaje, se volvió a insinuar que le podían retomar la posibilidad de devolverle a Haddad lo que compulsivamente, aunque le pusieron 50 millones de dólares en su momento, le hicieron vender allá por el 26 de abril del año 2012. Pero lo cierto, lo real, es que no aparecen quienes quieran quedarse con los medios que tiene Cristóbal López. Bueno, parece ser que han encontrado la solución. De acuerdo a un trascendido que se origina en Mendoza, un viejo socio de Vila y de Manzano, en Supercanal, o sea, el canal que estaba en Mendoza, fue interesado desde el PRO para que hiciera el intento de quedarse con los medios que tiene Cristóbal López. El tema es que durante la época del kirchnerismo se utilizaron distintas metodologías, ninguna de ellas por dineros propios, sino que el caso de Cristóbal López fue con 8 mil millones que no tributó al fisco, que tiene un tema penal dando vuelta. Con eso compró los medios de comunicación. Entre los medios de comunicación que compró, no solamente está 6-5N, sino Radio 10, las 4 FM que tenía el grupo de Haddad, que eran la POP en la 101.5, Valor en la 91.5, la Mega en la 98.3, TKM en la 103.7, Después, cuando se cayó, otro que había hecho un gran negocio con el kirchnerismo, el rabino Spolkin, que dejó un tendal de gente sin pagarle, un desastre, y que hoy se dedica junto con gente de la Mossad a ofrecer y vender seguridad en Argentina, está cuidado además por la gente del Servicio de Inteligencia Israelí en nuestro propio país. Bueno, Spolkin le transfirió en aquel momento también la señal de CN23. Así que este grupo tiene además a esa. Pero cuando compraron Ámbito Financiero, se produjo un viaje a China donde coincidió el viaje en ese avión de Manzano. Manzano había sido ministro de Interior de Carlos Menem, lo contamos en aquel momento, un hombre que salió de Guardia de Hierro, de lo que organizaba el gallego Álvarez, una de las tantas organizaciones de cuadro que tuvo el peronismo, por supuesto, mendocino. En ese viaje, ya había estado en Estados Unidos y había vuelto con mucho dinero, después de la gestión como ministro del Interior y como presidente de bloque en la Cámara. Bueno, decíamos, en ese viaje le sugieren, al coincidir en el viaje con la presidenta, que no compraran el Ámbito Financiero porque estaba por comprarlo. Y que le dijeran a Ramos que se lo dejaran para Cristóbal López. Y que a cambio de eso le iban a dar a Vila y a Manzano explotaciones de pozos petroleros en Mendoza, cosa que le dieron. Se abrieron entonces y dejaron el lugar, entendieron el mensaje del presidencial y se abrieron. En aquel momento, en Supercanal, tenían de socio a otra familia muy poderosa de aquella zona, y esa familia, que evidentemente se ha hecho muy fuerte con los negocios de vía pública, tienen una empresa de vía pública que se llama Sarmiento, una agencia de publicidad que es muy fuerte, que es la familia de Terranova, de donde salió, por ejemplo, el piloto de Turismo Carretera, Boris de Terranova. Y la familia Terranova se termina peleando con Billy y con Manzano y se separan. Lo cierto es que algunos miembros de su familia fueron candidatos del PRO y que entonces encontraron aparentemente quienes estarían dispuestos a poner el dinero para comprar el paquete que tiene Cristóbal López. Después, en todo caso, el dinero aparentará poniéndolo a la familia, vaya a saber uno de dónde sale, porque cuando el poder decide, así como antes decidió Cristina y lo obligó a Data a vender, y antes a Data había sido beneficiado por Carlos Menem, ahora Cristóbal López, en desgracia, trata de no ir preso, y además de no ir preso está tratando por todos los medios de sacarse lo más irritante. Por eso terminó echando a Navarro, y en cualquier momento le van a decir a Víctor Hugo, bueno, se terminó el contrato, porque le comprarían el paquete, pero sin los periodistas irritantes que tiene el canal, para no tener que echarlo a nuevo dueño, para que los echen antes. Cosa que hicieron Cristóbal López con los que había dejado a Abad, que lo fueron echando de a uno. Lo cierto y lo real es que estarían discutiendo, repito, esto se genera en Mendoza, hoy Clarín publica algo con relación a que se vendería los medios, pero me dijeron, no lo puedo chequear, pero me dijeron que a Terranova le llegó un ofrecimiento del grupo Clarín por si le hacía falta plata. Por lo tanto, repito, no lo pude chequear, se lo comento simplemente porque estoy detrás de esa información, si lo puedo saber por la fuente que habitualmente suelen informados en Mendoza. Pero lo cierto es que habría tiempo potencial del verbo, ha aparecido un candidato para comprar los medios de Cristóbal López. Ergo, se iría achicando el espacio kirchnerista de los medios de difusión, donde ya se fueron cayendo varios. Recuerden que también se había quedado con el Herald, que lo cerró después de muchos años, el diario que salía en inglés, y es porque dejó un desastre Radio América, que ahora se la dieron a Perfil, y un montón de desastres que hizo por allí. Bueno, lo cierto es que ahora, neutralizado el Grupo América, porque el Grupo América, que se había jugado por Massa, se dio cuenta que Massa no podía llegar y entonces levantó el pie del acelerador, entraron pautas en Radio La Red y en el Grupo América del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como para tranquilizar los ánimos, y entonces aparecieron dentro de la programación de la grilla programas oficialista del macrismo. Más allá de Majul, que hace rato que está allí. Por lo tanto, entonces, hay un cambio interesante, notable, y en el mientras tanto, están en venta Radio Splendid, Radio El Mundo, La Otra Belgrano, y una cantidad enorme de radios que no se pueden sostener, Rivadavia que no da pie con bola. En definitiva, Radio del Plata tiene serios problemas. Por lo tanto, así como el gobierno anterior avanzó para armar la red kirchnerista, lentamente se está avanzando para que eso pase ahora a defender el libre pensamiento del actual gobierno que va por la reelección. Y ayer, para tranquilizar un mundo que no pueden dominar y que no pueden manejar, trae acá afuera CGT y le dijo: quédense tranquilos, yo nací en un sanatorio de la UOM, vengo de una cuna de trabajadores y dirigentes sindicales, el modelo brasileño no se va a aplicar, se van a respetar los convenios, o sea, cosa que antes había dicho que iban a empezar por los convenios, ahora cambiaron un poco la letra. Tranquilizó a propios extraños, presentó a los nuevos funcionarios, el subsecretario y el responsable de las obras sociales, e hizo una visita de cortesía, todo muy cordial, para enfriar la posibilidad del paro y para que no se pinten la cara, y quedaron que nada iba a salir si no era de común acuerdo con la dirigencia sindical de la CGT. Es decir, que finalmente el gobierno neutraliza por un lado los movimientos sociales y por el otro lado a la CGT para evitar que se caliente la calle. Si aseguran un triunfo electoral, como ellos piensan, en todo el país en octubre, viene la otra batalla: quedarse con los medios para influir en la opinión de todos los argentinos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, bien, Atlanta. Se completaron los minutos restantes en un partido accidentado con tres expulsados por el lado de Pacífico de General Alvear Mendoza. Finalmente el Bohemio festejó, ganó 3-1 y pasó de ronda. Hay un acierto grande. Perdóname, ¿a dónde pasó? En Copa Argentina, de ronda. ¿Pero por eso a dónde pasó? A la próxima instancia. ¿Cómo? Miguel, estoy dormido todavía. La próxima te digo instancia. Porque a mí me dieron la versión de que nuestra productora andaba por la cancha del Estudiante de Buenos Aires, dando vueltas. Sí, hubo mucha gente de Atlanta, pese a que el partido era puerta cerrada. ¿Sí? Para hablar con el referí. Nada, ¿vos decís por los tres expulsados? Sí. Estaba muy caliente la gente del Pacífico General Alvear y algunos ya directamente se hicieron expulsar, insultando y haciendo gestos obscenos al árbitro. Hubo mucha calentura por el lado de la delegación visitante, Miguel. En realidad eran visitantes, ¿no? Le invitaron un penal, ¿no? De entrada. Sí. Igual Atlanta del balance se lo gana bien, pero el árbitro se equivocó mucho para el lado del equipo de Villa Crespo, ¿no? Entonces habrá llegado la productora a ver, a hablar con él. Y puede ser, ese es el rumor que circulaba, Miguel. Hoy tenemos 21 horas por la B Nacional, Atlético Rafael ante los Andes, 21:05 Morón, con el debut en la primera B Nacional, esto es histórico, primer partido en toda la historia en la B Nacional del Deportivo Riestra, 21:30 La Lepra Mendocina, Independiente Rivadavia con San Martín de Tucumán, 15:30 por la B Metropolitana, Tristan Suárez puntero, recibe a San Telmo, en Olavarría de Luna, Barraca Central, Comunicaciones, a la hora 20 en Timoti Castro, Talleres con Villa San Carlos, 15:30 Central Ballester Lugano. Hoy también tenemos Federal B a la hora 16 en San Nicolás, General Rojo Colonial de Ferré, 20:30 Juventud en Pergamino con Atlético Varadero, a las 4 de la tarde Rodeo del Medio ante Huracán San Rafael, y a la hora 22 Central Norte en Salta con Almirante Brown de Lules Tucumán. La B Nacional va a seguir mañana 13:05 en Adrogué Brown ante Instituto Televisado, a la hora 16 en Caballito Ferro Almagro, también televisado, 18:05 también para la TV Quilmes Villalandine, el domingo 15 horas Flandria, con otro que debuta, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, domingo 15:30 televisado All Boys Santa Marina de Tandil, 16 horas Boca Unidos Gimnasia de Jujuy, Guillermo Durán de Puerto Madre de Juventud Unida, 16:30, Mitre en Santiago del Estero con Estudiantes de San Luis. Y el lunes 21:05, Aldo Civi Chicago, en lo que tiene que ver con la red metropolitana, va a continuar mañana 15:30, Defensores de Belgrano y el Furgón de Villalinch, en Soldati, Sacachispa Fénix. Domingo 13:30, televisado, Almirante Belgrano Deportivo Español. 15:30, Estudiantes en Caseros con Colegiales. Martes 21:05, Platense a Casuso. La primera C va a continuar mañana 15:30, Cambaceres Luján. Domingo 12:00, Dock Sud de Alzategui. 15:30, El Cabo en Zárate con Ituzaingó. Sportivo Barracas ante Central Córdoba de Rosario en Cancha de Atlanta. Argentino de Quilmes El Porvenir, Adén Cañuelas. El lunes va a continuar la primera C con estos partidos. 15:30, Midland Italiano en Bursaco San Martín con el Deportivo Merlo. En Loma Hermosa, JJ Urquiza Armenio. Y a las 18:00, la Ferrer Excursionistas. Y completamos con la primera B. Mañana va a continuar con Puerto Nuevo La Madrid. 15:30 también Atlas Juventud Unida. El domingo 15:30, Real Pilar Fútbol Club Argentino de Rosario. El lunes 15:30, Deportivo Paraguayo Muñiz, Chupanqui, Argentino de Merlo, Centro Español Liniers. Y el martes van a completar 15:30, Claypole, Victoriano Arenas. Toda la programación de las cuatro categorías más importantes del ascenso. ¿Te acordás, Torrisi, de Hinchadas Unidas Argentina? ¿Cómo? De Hinchadas Unidas Argentina. Sí, sí, está latente, está fresco el recuerdo. ¿Te acordás del Mundial 2010 en Sudáfrica? Sí, señor. Salieron por Ezeiza, sin que nadie los controlara, sí, sí. Con toda clase de violaciones de leyes. Sí, con mucho, con prohibición para salir del país con pedido de captura, sí. Bueno, uno de los que salió en ese momento, que estaba en esas condiciones que vos decís, fue Daniel Aguilera. ¿Quién es Daniel Aguilera? Lo conocen como el Rengo, y es el jefe de la barra de Godoy Cruz. Uh-huh. Está preso en Mendoza por los problemas que habitualmente hacen estos muchachos, que son violentos, pero tiene una prisión de 6 meses y está por salir. Resulta que antes de salir, descubrieron que es el jefe del narcotráfico en Mendoza. La cosa es loco, ¿no? Quieren que salga, quieren que se quede a vivir en la cárcel, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos casos de estos tenemos? La mayoría de los que viajaron aquella vuelta, sí, sí, en ese invento de Hinchadas Unidas, todos muchachos con prontuario. Sí. Invento del guineano. No entraban por el Seiza sin que nadie le dijera una palabra. Los pararon en Sudáfrica, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y a muchos los mandaron de vuelta. Claro. A muchos los mandaron de vuelta. Bueno, un invento del guineanismo que tenía a un muchacho de Quilmes como cabeza de grupo, ¿no? Que creo que hoy está detenido. También que tuvo que ver también que era muy amigo de los muchachos de la triple fuga, ¿te acordás? El jefe de gabinete era Aníbal. Exactamente. Ajá, o era el ministro de Justicia. Sí, estaba ahí, bueno, sí, algún cargo importante tenía en ese momento. Ajá. Bueno, lo cierto es que todo esto, que pasa desapercibido, que la gente no se acuerda, que fue bochornoso, porque en realidad gente con prontuarios y pedidos de captura salieron libremente por Ezeiza, y después los mismos funcionarios que lo dejaron salir ponían obstáculo a cualquier ciudadano que quisiera salir, aunque le faltara un punto o una coma en el documento, ¿no? Miguel, y me contaron que en Sudáfrica los dirigentes argentinos tenían que hacer malabares para tratar de eludir a estos muchachos que pedían plata y pedían todo tipo de cosas permanentemente. Tenían muchos, algunos no le quedaban a otros, pero la mayoría me contaron que tenían que hacer, reitero, malabares para eludirlos porque eran insoportables pidiendo plata y todo tipo de cosas, camisetas, y estar permanentemente con la selección. Una pregunta, ayer, ¿San Lorenzo y Lanús llevaron banderas? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Claro, porque a Racing Independiente no le dejan entrar a las banderas. Ayer, parece que la cancha de Lanús, porque parece ser que el reglamento de la Sudamericana no existe para esto, esto era la Copa Libertadores. ¿Cómo? Esto era Copa Libertadores. Por eso, pero no, el campeonato de la Confederación Sudamericana parece que no existe para ese tema. O sea que como que permiten ahí y no permiten el campeonato local, es muy raro. Es muy raro, Miguel, también en Copa Argentina te permiten visitantes y en el torneo local no. No, pero por eso digo, pero una cosa es que se permita que participen los visitantes y otra cosa es que vos digas, no pueden entrar las banderas, ni de local, ni siquiera de local, las banderas grandes me refiero, ¿no? Sí, sí. Y después resulta que en otro partido cualquiera sí la pueden llevar. Después es que este muchacho... O en Capital, ¿por qué no le van a decir al hinchado de Boca que no ponga la bandera? Exacto, bueno, este muchacho Lugol es que para él está trabajando muy bien, para nosotros está trabajando muy mal, también implementa estas cosas y pasa estas situaciones. Realmente hay cosas que uno no logra entender, ¿no? Te saludo. Un abrazo, buen fin de semana para todos, hasta el lunes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA. Municipales del país. Diego. Hoy cumpliría 93 años Alejandro Washington Ale. Nació en la provincia de San Juan el 22 de septiembre de 1924 y se hizo famoso cantando tangos como Alberto Podestá. Falleció el 9 de diciembre del 2015 a los 91 años. Empezó cantando en sexto grado en una audición que tenía la maestra de sexto grado y que se llamaba el programa Rayito de Sol. Y lo bautizaron sus compañeritos Gardelito porque cantaba tango. Comenzó a cantar ya un joven en LB5 Radio San Juan y estando de gira el dúo cómico Bonostriano lo convencieron de venir a Buenos Aires. Y aquí realizó toda su carrera hasta llegarse a convertir en esa figura inolvidable que fue Alberto Podestá. La última vez que lo vi fue cuando los 100 años de Hugo del Carril, el gran festival que se hizo en el Luna Park, donde estuvo presente Alberto Podestá y se robó los aplausos de todo el Luna Park, que estaba repleto de gente porque era un festival gratis además. El querido Alberto Podestá, en el recuerdo en el día de su cumpleaños, nos regala uno de sus grandes éxitos, el Bazar de los Juguetes. Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete. 7 de la mañana, 51 minutos, esto es Ayer y Hoy por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. El momento económico con el licenciado Héctor Juliano. ¿Qué es, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, contame. Bueno, contar, desde que se presentó el proyecto de presupuesto hasta ahora, así, noticias del ámbito económico no demasiadas, salvo las que se están objetando, por así decirlo. No, objeción no es, es reserva sobre las premisas presupuestarias, ¿no? Yo creo que no es un tema así que atraiga a la gente, porque el gobierno ha fijado a través del presupuesto, como siempre, proyecciones muy optimistas de crecimiento económico, de baja inflación, o sea, crecimiento económico 3.5% del PBI, inflación baja del 15.7%. Yo creo que meterse a hacer reservas sobre lo que puede ser no tiene sentido práctico. Lo que sí veo grave es, como siempre, lo que está pasando por el Banco Central. El Banco Central colocó esta semana, el martes, ¿no? Hizo, le caen todos los meses de vencimiento del orden de los 500 mil millones de pesos. Exactamente, le caían 484. A ver, yo tengo las cifras acá. El vencimiento era 484 mil millones de pesos en un mes. O sea, estamos hablando de un Banco Central que renueva la mitad del billón de pesos que tiene de deuda en Lebac, lo renueva todos los meses. Para que vos te des cuenta, cada vez que renueva las Lebac, paga los intereses que devengaron esas Lebac por el acumulado del periodo. ¿Sabes cuánto se pagó en el martes? 24 mil millones de pesos de intereses por la renovación de estas Lebac de 484. O sea, estamos frente a cifras que yo digo son desbocadas, porque un Banco Central y un Estado, porque el Banco Central no es algo independiente del Estado, son fondos públicos. Acá viene la famosa invención de la palabra de cuasi fiscal. Cuasi fiscal significa que es paralelo al déficit fiscal que tiene el Tesoro, ¿no? Es una forma de escamotear las cifras para no consolidarlas, para no reunirlas. Y cuanto más separado tengamos la cifra, mejor. Entonces no se dice cuánto deben las provincias, no se dice cuánto deben las empresas del Estado, no se dice junto cuánto debe el Banco Central, y entonces así se escamotean las cifras. Imagínate que, vuelvo a insistir, estamos ya a más de la mitad de septiembre y el gobierno todavía no ha dado ninguna información sobre la deuda después de la información a fin del año pasado. O sea, desde los 290 mil millones de dólares de deuda que se informó al 31 de diciembre hasta ahora, que han pasado más de nueve meses, no tenemos información sobre la deuda. Entonces, estas cosas no ocurren porque de casualidad, ocurren porque el gobierno no suministra información. Y esto del Banco Central es una muestra, pero cuantificada, ¿no?, del costo, de la cuantía que tiene esto en el sobrestock de Lebac del Banco Central. Claro, a lo mejor para que la sociedad entienda más fácil cuando uno habla de estas cosas, cuando vos tenés una balanza negativa porque gastás más divisas en importar que lo que recaudás en exportaciones, sí, y cuando tenés evasión fiscal, y a pesar de esa evasión fiscal grande que tenés, los que tributan están pagando casi un 50% de lo que producen para poder vivir en la Argentina, nos encontramos con una situación al punto tal que está para colapsar. ¿Por qué? Porque vos tenés aumento del gasto fiscal, aumento de la deuda pública, aumento de la deuda externa, aumento que no sabemos las proporciones, además de las gobernaciones, que ahora están autorizadas las provincias al endeudamiento de los municipios. Con la paradoja de que las provincias que más endeudan son las que tienen más déficit fiscal. Bueno, y consecuentemente son menos solventes para poder devolver esas deudas. No, pero el secreto es otro. El secreto es que esas provincias por lo general son muy ricas en minerales o en algún tipo de cosa que pueden darse de garantía. Ahora, fíjate vos, anunció hace dos días el gobernador de Jujuy un bono que va a colocar en Nueva York. Sí, 300 millones de... Y lo disfrazan de tal manera que te dicen que es una inversión para el desarrollo de la energía solar. La energía limpia y demás. Sí. Pero resulta que simultáneamente tienen un préstamo del Exim Bank con el cual iban a hacer eso. Quiere decir que si uno le da 200 millones y otro le da otros 200 millones, alguien se queda con la mitad, porque no. Estaba presupuestado 300 millones, quiere decir que sobran 100. No, a ver cómo... El Eximbank ya le había dado un crédito a la provincia para supuestamente esa misma inversión. Ahora parece ser que no le alcanzó, que algo habían hecho mal, entonces van a colocar el bono en Nueva York. Pero no lo colocan por los 100 que le estarían faltando, lo están colocando por 200. Ah, claro, porque eso va a tener otro destino. La noticia, claro, era un poco engañosa porque decía... Esto es lo que quería significar. Es decir, usar el Estado para deudas de cualquier tipo que van al déficit. Claro. Si vos no tenés ingresos por exportaciones, si no tenés recaudación fiscal, porque la gran parte la tributa y la otra le evade, y los que ya pagan están al borde del colapso, porque el 50% le cuesta vivir en la Argentina a los que cumplen con todas las leyes. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Bueno, por eso aquí hay dos, tres cosas que tiraste, déjame ordenar las ideas. Primero, la Argentina tiene déficit gemelo, quiere decir que tiene déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que recauda y la diferencia la cubre con deuda pública. Deuda pública que coloca en el interior, deuda interna, o en el exterior, deuda externa. Pero es deuda porque tiene déficit fiscal. El otro agujero viene del déficit de la balanza de pago, de la cuenta corriente, es decir, que se integra no solamente con que hay más importaciones que exportaciones, sino que la balanza de pago refleja también los pagos crecientes de intereses por la deuda externa, de utilidades y dividendos que las empresas giran al exterior, y de servicios económicos, que quiere decir que cuando se exporta en su mayoría en barcos de bandera extranjera o pagando servicios, fletes, que van también al exterior. Quiere decir que cuando un país tiene, como la Argentina está teniendo, doble déficit, déficit gemelo, fiscal de las cuentas públicas y externo de la balanza de pagos, ese país está en una encerrona, porque pierde plata en pesos por el déficit y pierde en plata en divisas Es claro. Ahora, yo no puedo vaticinar ni un colapso ni nada. El gobierno está aguantando, mejor dicho, desde que asume el gobierno, está gobernando con deuda. Si se le corta el flujo de deuda, el gobierno se cae. Se cae financiera y políticamente. Esto es una cuestión que, perdón, no, la inmodestia, ¿no? Lo vengo diciendo desde el primer día que asumió el gobierno Macri, porque todos los anuncios son expectativas. Van a venir inversiones, van a esto, nos tienen confianza, nos prestan, pero la única decisión concreta que yo veo del gobierno es colocar deuda y seguir colocando. Ahora, la coyuntura esta política, la coyuntura electoral del 22 de octubre, lo único que nos hace saber o intuir dentro de este esquema es que el gobierno está fuertemente apretado por los acreedores que le están pidiendo, mire, usted tiene que hacer un ajuste para poder pagar cada vez más intereses. Ya lo hemos visto, este año se iban a pagar 14 mil millones, se tienen que pagar unos 14 mil millones de intereses, y ya el presupuesto lo está subiendo del año que viene a 21 mil millones efectivamente, en el borrador, porque ni siquiera está presupuesto. Está acá, perdón, no sé si dije pesos o dólares. 14 mil millones de dólares de interés este año ya pasan a 21. Es el rubro del presupuesto que más crece. Claro. Y es el primero en orden de importancia del presupuesto. Pero el presupuesto me dice cómo se va a producir para poder cubrir eso. Otra vez al endeudamiento. Entonces está subyacente en esto que el gobierno tiene que hacer un ajuste. Ajuste tiene que tener mayoría parlamentaria para poder aprobar las leyes de ajuste que le están pidiendo en reforma laboral, reforma impositiva, coparticipación. Tiene que pasar el platillo para que todos pongan. Héctor, el lunes la seguimos con más posibilidades de tiempo para ampliar todo esto. Te saludo. Bueno, buen fin de semana. Adiós. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que acompañarán la prórroga de la ley que reclaman las comunidades originarias. Hoy se va a conocer en forma oficial el informe de Gendarmería en el caso Nisman. El ministro de Trabajo afirmó que hubo acuerdo para conformar comisiones y negó que se haya hablado de nuevos paros en la reunión con los dirigentes de la Central de Trabajadores. Los muertos suman ya 231 por el terremoto de México y trabajan contra el reloj para rescatar niños en un colegio. Las cifras han variado permanentemente. Eran 250, hablaban de 300, ahora están diciendo que son 231, pero hay 700 heridos, de los cuales más de la mitad están graves. El candidato a senadores del oficialismo, Bullrich, ratificó su disposición para ir al debate del grupo Clarín en TN. Massa dijo ayer que debate donde quieran, en la universidad, en un canal de televisión o en el lugar que elijan, que él irá a cualquier lugar donde se debata. Descubrimiento de litio en San Luis. Una empresa australiana encontró presencia de litio en minerales de un yacimiento que explota en San Luis. Continúan tomadas más de 30 escuelas secundarias. Para el verano aconsejan salir a caminar con sombrero porque es una de las formas de protegerse contra el cáncer de piel. En Villegas el agua aisló una escuela rural y la maestra da a las casas de sus alumnos para dar las clases. Notable docente. El deporte por Belgrano. Mañana Boca 18:05 se presenta. Uno de los líderes del torneo de fútbol de primera división en el José Amalfitani va a enfrentar como visitante al escolta Vélez Sarsfield y ya su entrenador Guillermo Barros Esqueloto tiene confirmada la formación para afrontar ese compromiso. Será el mismo equipo que le ganó el domingo anterior en la Bombonera a Godoy Cruz de Mendoza por 4-1. Esto es Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Golz, Lisandro Magallani, Frank Fabra, Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez, Cristian Pavón, Darío Benedetto y el colombiano Edwin Cardona. Comienza la Copa de Oro del turismo de carretera en el nuevo circuito de La Pedrera en Villa Mercedes, en San Luis, que será la novena fecha del certamen del turismo de carretera 2017, pero que además es la primera de las cinco fechas que componen la Copa de Oro, cuyo ganador se adjudicará el título de campeón 2017. Los 12 pilotos habilitados para ir por el título son Luis José Di Palma, Facundo Arduzzo, Cristian Ledesma, Jonathan Castellano, Juan Manuel Silva, Agustín Canapino, Matías Rossi, Juan José Manuel Lucera, Juan Martín Truco, Mauricio Lambiris, Gastón Mazzacane y el actual campeón Guillermo Ortelli. La mitad de estos pilotos, es decir, 6, solo están habilitados para adjudicarse el título, ya que ellos sí tienen victorias, el resto en la temporada, el resto no lo ha conseguido. En el rugby, fecha 18 del top 12 de la urba, con este programa de encuentro, Belgrano recibe a Hindú, Regatas Bella Vista a La Plata, Alumni a SIC, Cardenal Newman a Atlético del Rosario, Pucará Cuba y Casi a San Luis. Cuba es el líder con 53, SIC y Alumni están con 52, Belgrano 51, Pucará 49, los que pelean por el título. Y en el hockey sobre césped, se viene la fecha 6 de la Liga de Honor Caballeros y Damas en el hockey sobre césped metropolitano. En Caballeros, la fecha 6 la componen Quilmes con Mitre, Ciudad Santa Bárbara, San Fernando Banco Provincia, Lomas Banade, Hurling Jeva. Las posiciones las encabezan en Caballero, Surlin, Jeva y Ciudad con 9 puntos. En tanto, en Damas, el programa de partido de la fecha 6, Ciudad con River, Belgrano, Banco Nación, Santa Bárbara, Jeva, San Fernando, Sig, Arquitectura, Lomas. Aquí el líder exclusivo con 15 puntos es Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. En la provincia de Mendoza, premian con 300 pesos y el desayuno a los trabajadores municipales que vayan a trabajar en bicicleta para ahorrar combustible. En la provincia de Buenos Aires tomaron la determinación de simplificar trámites para los productores ganaderos. Una noticia que nos alegra, en Tilcara, en Jujuy, cuenta por primera vez con servicio de banda ancha móvil 4G. Allí está el recordado Pucará de Tilcara, en un hermoso pueblo de la bellísima provincia jujeña. Del exterior, la presidenta de Chile dijo que no le respondió al presidente de Bolivia en Naciones Unidas porque era un foro multilateral. El Fondo Monetario Internacional destacó los logros en materia económica y social que se alcanzaron en Bolivia. Nuevo ataque incendiario de los araucanos mapucheros en Chile. Así declara la prensa de Chile, que condena a los araucanos mapucheros que pretenden poner una zona de insurrección en la Patagonia Argentina, dicen los diarios trasandinos, y en la Araucanía chilena. Hicieron ya varios incendios en fundos, como llaman a los campos en Chile. El cielo está cubierto en el comienzo de la primavera. Buenos Aires tendrá 18 grados por la tarde, jornada fría en el amanecer y en la mañana. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, te saludo 8 veces. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, Miguel. Yo lo mismo, del mismo modo. Se entiende, ¿no? ¿Cómo? Se entiende por qué las 8 veces, digo, ¿no? Para sí, yo te saludo 8 veces. Puede ser por el licor 8 hermanos, puede ser por los 8 goles. Por lo que vos quieras. Digamos por los 8 goles de River, ¿verdad? Bueno. Bueno, algunas noticias para comenzar esta columna de este viernes. Confirman una misión en Estados Unidos que va a evaluar la importación de carne porcina. El próximo lunes viaja una delegación de técnicos del SENASA que va a visitar criaderos de cerdo y frigoríficos en ese país. La visita se enmarca, bueno, en ese reciente acuerdo entre autoridades de Estados Unidos y la Argentina para que ingrese carne porcina de aquel país en los próximos años. Van a visitar frigoríficos y granjas, se dijo desde SENASA. Se precisó que esta visita no significa, no obstante, que de manera inmediata quede operativa la importación. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay acuerdos en materia sanitaria, pero esos acuerdos no están operativos, ya no están vigentes. Con lo cual, bueno, habrá que ver qué sucede. Hay que recordar que había un comunicado, la Casa Blanca ya hace unas semanas atrás, cuando vino el vicepresidente norteamericano, había dado por hecho el ingreso al mercado argentino de carne norteamericana luego de 25 años y calculaba una venta anual de 10 millones de dólares en concepto de estas ventas. Así que bueno, esa es una de las cuestiones. También en materia de carnes, Burjaire, el ministro de Agroindustria, negó una importación masiva de carnes de Brasil. El ministro de Agroindustria dijo que el país vecino tiene mercados que le pagan más dinero que la Argentina y que nuestro mercado exige una carne de calidad distinta a la que produce Brasil. Esto viene a cuenta también de lo que se anunció en las últimas horas respecto de que también se abre el mercado argentino para las cargas brasileñas. Más allá de que Brasil es un exportador importantísimo de todo tipo de carnes a nivel mundial, hay que decir que este acuerdo en parte tiene que ver también con las posibilidades de que Argentina y Brasil negocien en materia conjunta, en cuestiones que tienen que ver con el Mercosur, la Unión Europea y otras cuestiones de comercio internacional. Habrá que ver. Te propongo que conversemos con Daniel Córdoba, el socio fundador y gerente general de Tecnal, porque me parece que también cuando hay unos emprendimientos hay que destacarlo, y lo tenés en línea para que lo saludes. Así es, Daniel, muy buenos días. Miguel de Rensis en la conducción de ayer y hoy, que le habla Gastón Guido en la columna agroalimentaria. Le saludamos por Radio Belgrano de Buenos Aires, AM650. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Muchas gracias por convocarnos. Bueno, gracias a ustedes por estos minutos. Le contamos a la audiencia, Daniel, Tecnal es una empresa que produce, para decirlo sencillamente, entre otras cuestiones, alimentos balanceados para todo tipo de animales, porcinos, bovinos, aves, y están por ampliar sus instalaciones en los próximos días. Sí, correcto, Miguel. Tecnal es una empresa que desde hace 20 años está en el rubro de la nutrición animal en Argentina. Y nosotros nos dedicamos a la elaboración de premezclas y núcleos vitamínicos minerales para todas las especies, como bien dijiste, y actualmente estamos elaborando en una planta que tenemos ubicada en el Parque Industrial de Pergamino, y estamos muy pronto, la semana que viene, a inaugurar nuestra segunda planta, también ubicada en la localidad de Pergamino, sobre la ruta nacional número 8. Daniel, cuando empresas como la de ustedes escuchan noticias como la que yo recién comentaba junto con Miguel de Rensis respecto de importación de carne de otros países, etcétera, y siendo que los productos que ustedes fabrican justamente tienen como mercado quienes producen proteína animal en la Argentina, sean cerdos, sean vacas lecheras, sean aves, etcétera, ¿siente algún tipo de preocupación o no? Sí, totalmente. Nosotros, por supuesto, que estamos muy involucrados con el sector. En este caso, como decís, el sector porcino ha recibido esas noticias con muchísima pena. Es un sector que está creciendo en Argentina, que está invirtiendo muchísimo, que da mano de obra. Y la verdad que cuando uno escucha estas cosas, va totalmente en contra de lo que queremos generar en el país. Claro, Córdoba, cuando recién Gastón preguntaba esto, la pregunta esencial está dada en que justamente, ¿no?, cuando se anuncia que se apuesta al campo, que se apuesta a la posibilidad concreta de que el campo se desarrolle, que hay empresas, como el caso de ustedes, que apuestan al trabajo nacional, que se encuentran que se abre la importación porque sí, de un montón de productos que en la Argentina se desarrollan, a uno le crea una sensación de confusión, porque dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo adelante? ¿Avanzo con la inversión? ¿Me quedo quieto? Porque evidentemente, la pregunta de Gastón está girando en torno, si ustedes hacen alimento para algo que va a mermar porque se va a abrir la importación, y ahora ya se anunció que se abre la importación de carne vacuna con Brasil también, es complejo el tema, ¿no? Sí, muy complejo, y como bien decís, confunde bastante cuando uno está apostando el sector. No obstante, creo que uno cuando hace este tipo de apuestas, ya sea en invertir en una producción, en una planta como nosotros, también lo hace apostando al mediano plazo, o sea, estamos mirando el negocio de la producción animal en Argentina para los próximos 10 y 20 años, con lo cual, independientemente de algunas medidas desacertadas, es indudable que Argentina, en su poderío de producir carne, tiene una posición privilegiada a nivel mundial y no va a haber ningún gobierno que pueda ir en contra de esa política. Eso quiere decir que más allá de estas medidas, ustedes ven un, de hecho, el que, por ejemplo, el caso porcino viene creciendo en los últimos años de forma sostenida, pero ustedes ven un crecimiento de la producción de proteína animal, constante y sostenido en los próximos años, más allá de medidas coyunturales como estas. Sí, correcto. Eso es lo que nosotros vemos. Nosotros creemos que Argentina tiene un diferencial para producir carne muy importante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de producir granos a precios competitivos. Tenemos espacios, ecológica y climáticamente somos viables, con lo cual nosotros creemos que producir cualquier tipo de carne en Argentina va a tener un beneficio muy importante y el mundo en general va a necesitar mayores producciones de carne en los próximos años. En lo que ustedes producen tiene que ver con alimentos, se decía recién, de porcino, de aves, de bovino, esencialmente son nutrientes, digamos, de lo que se cultiva en el campo, o tienen también composiciones químicas, o tienen algún otro agregado, digamos, según para qué sector va. Digo esto y hago esta pregunta porque ¿existiría la posibilidad también de que ustedes puedan exportar alimentos a otras partes del mundo? Sí, sí, sí, totalmente, esa posibilidad existe. Mira, el 95% de lo que compone un alimento para cualquier especie básicamente es maíz y soja. O sea que mira lo que te estoy diciendo con esto, el 95% de lo que necesita un animal para engordar y ser productivamente apto es maíz y soja. El otro 5% se compone de una serie de minerales y vitaminas que justamente es el know-how nuestro y lo que nosotros proveemos al mercado, con lo cual Argentina tiene una ventaja competitiva que es indiscutible. Una pregunta para un neófito. ¿Ustedes esto lo venden en granel, lo venden fragmentado en bolsa? ¿Cómo se vende? De ambas formas. Generalmente las producciones muy grandes evitan la bolsa por una cuestión de logística, por una cuestión de costo, y se vende a granel, es decir, va un camión con el granelo o el producto suelto. Las producciones más chicas de menos volumen requieren material embolsado, generalmente bolsas de 20 o 25 kilogramos cada una. ¿Cuánta gente trabaja en las plantas de pergamino que van a inaugurar? En este momento estamos tomando 30 personas y esto va a ser un proceso que en 2 años vamos a ir aumentando los turnos de producción y tenemos expectativa de llegar a 60 personas trabajando en la planta nueva. Bueno, esperemos que tengan suerte ustedes y todos los que se dedican a trabajar y a producir y piensen en exportar porque el país necesita exportar, ¿no? Exactamente, en eso estamos. Muchísimas gracias por el llamado. No, por favor. Era Daniel Córdoba, médico veterinario y gerente general y socio fundador de Tecnal, esta empresa argentina que la próxima semana amplía sus instalaciones allí en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Tengo un correo de tu señora, dice que corté en la charla y no vas a ver los 8 goles porque apenas viste 3. Bueno, dale, le voy a hacer caso. Chao, hasta el lunes. Hasta el lunes. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La Argentina Oculta con Arnaldo Gómez. Por fin la descubrimos, la Argentina Oculta. Ayer te buscábamos, no te podíamos encontrar, no teníamos tiempo. Y hoy tenemos también poco tiempo, pero te escuchamos con atención. ¿Cómo te va? Bueno, esta Argentina Oculta, viste que desaparecen los chanchos y aparecen los unicornios. Claro, ayer viste que se fue este unicornio de pegar.com a Estados Unidos a buscar en la bolsa, y está relacionado con lo que estamos desocultando, porque nos falta desocultar un pedacito del correo todavía. Este correo que viste tuvo, hicimos la historia, pero tiene presentes. Por ejemplo, un presente es ese quebranto que quedó del correo en la época que lo administraba Franco Macri, que es un quebranto de unos 900 millones de dólares. El tema de este quebranto es el siguiente: cuando Kirchner rescindió el contrato, el gobierno kirchnerista no le reclamó ningún resarcimiento por los daños al patrimonio nacional y al correo. Solo le inició un reclamo por los cánones no pagados, que eran unos 200 millones de dólares de ese quebranto de 900. Por el contrario, Franco Macri, viejo zorro, le inició un juicio al Estado por la incautación de los bienes que ellos dicen haberle agregado al patrimonio del correo, máquinas de su empresa y Trump. Pero sobre esta base, en realidad, el que gana el juicio es Franco Macri. Ganó su juicio al Estado y tenía fallo a favor. El tema es que Franco nunca reclamó este fallo porque entró en el periodo de los negocios con el gobierno K en su relación con China y en el periodo en que IEXA, la empresa K, que manejaba a su sobrino y que era de él, tenía grandes negocios en la obra pública con el gobierno acá. Por lo tanto, estos juicios son los que quedaron ahí, uno para un lado y el otro para el otro, y ahí están en el litigio. Esta es la realidad de lo que queda del quebranto. Pero no es solo este el tema, esto es en la historia. En el presente no solo hay juicios. Acá se va, el gobierno pretende unificar OCA y el Correo Argentino, porque van a grandes negocios. Estos cambios en el correo empezaron a tener forma a mediados de julio, cuando el gobierno tomó la decisión de eliminar el Ministerio de Comunicaciones y que todo pasara a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra, que fue el mismo que modernizó el correo echando 10.000 empleados en la época de Franco hace 15 años. A partir de ahí buscan un plan con alianza con otras empresas postales en distintos lugares del mundo, aprovechando la capilaridad que tiene esta compañía en todo el país y aumentándola a diferencia de lo que hicieron cuando lo desguazaron. ¿Por qué? Porque esto les permitiría tener un instrumento formidable para prestar primero servicios financieros, impulsando la bancarización en lugares remotos del país donde solo llega una oficina del correo. Negocio que amplía uno de los principales beneficiarios actuales del plan del gobierno, que es la banca. Y el otro tema explosivo es el del e-commerce, o sea, el comercio vía internet. Y de aquí los unicornios, los grandes unicornios amigos del gobierno están justamente en esta rama. Entonces, pero este comercio virtual que tiene animales tan raros como los unicornios, tiene necesidades bien pragmáticas, que es que un paquete te llegue a la puerta de tu casa. Y eso implica una logística que piensan hacer en forma sostenida desde el Estado para facilitar el desarrollo de estas empresas. Más allá del correo, ¿qué otro tema tenemos para la semana que viene? Y bueno, vamos a meternos con la energía, porque es un tema que está picado. Es muy interesante, sobre todo ahora que vos viste que se ha desregulado y se permite a las empresas que compren por su cuenta energía no convencional, energía, digamos, renovable, y ya hay allí algunas ofertas interesantes y están hablando de negocios de 5 millones de dólares de algunas empresas, ¿no? Sí, sí, varias están en juego. Mirá, acá también hay cosas en juego en esto de absorber OCA, ¿eh? Porque ellos van a ir, por un lado, el primer conflicto que tuvo Ibarra, acordate que fue con Facundo Moyano, cuando se quiso eliminar el tema, mandar por mail los giros bancarios. Bueno, eso desde ya que se absorbe lo van a hacer ahorrándole otro gasto a los bancos. Pero el problema más de fondo... Te doy una idea, ya que tocaste ese tema, para que prepare para algún día, con tiempo. El tema de los sistemas bancarios, vos sabés que mucha gente se queja por correo que antes un cajero automático hacía todas las operaciones, ahora simplemente te puede permitir retirar dinero y cada vez se hace más complicado para la gente poder operar técnicamente por maniobras que hacen los bancos, que por ejemplo no está el dinero en los cajeros, trabajan con ese encaje, entran en la timba de las divisas comprando los bancos plata y demorándole a jubilar el dinero. Te doy una idea para un futuro, ¿no? Para trabajar sobre esa idea. Bueno, lo tomamos. Bueno, te saludo y la próxima entonces estaremos expectantes para ver el tema de la energía porque hay muchos conocidos apellidos, ¿no? Bueno, hasta el jueves entonces. Buen fin de semana. Hasta luego. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 25 minutos. A las 6 empezábamos de esta forma. Hace muchos años, ya va para 30, Naciones Unidas determinó que se iba a considerar territorio patrimonio de la humanidad todo aquel lugar en la Tierra donde haya una densidad poblacional inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Uno de esos lugares es Siberia, pero está ocupado por el ejército ruso.

que recibe a los turistas que llegan a Cafayate. Y mañana, que no estamos en el aire, 23 de septiembre, en 1973, era reelecto el general Perón por tercera vez como presidente de los argentinos, acompañado en la fórmula por María Estela Martínez de Perón. Esto sucedió el 23 de septiembre de 1973, ganando el general por mayoría de votos. Y es la única vez que pudimos votar por Perón los que ya somos abuelos. Exactamente, porque antes éramos demasiado chicos. Fíjate vos que ese día el apellido Perón estaba cuatro veces. Sí. Dos veces en la boleta del Frejuli y una de la Izquierda Nacional con Alvarado Ramos, que decía vota Perón por la izquierda. Que es la boleta que votó Cristina, según dijo ella, ¿no? Sí, así dijo, no sé si será verdad. Bueno, lo último, Enrique. Lo último, la formación de River para el domingo. El otro puntero del campeonato recibe a Argentinos Juniors en el Monumental y después de la goleada de ayer va con su... Perdóname, no va a caber la gente el domingo. No, el domingo va a ser como el día que salió campeón en el 75. El River con Batalla, Moreira, Montiel, Alexander Barbosa y...